Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Programa 61 de Lo que el viento nos dejó, el programa que transmitimos por Radio Utopía. Nuevamente con este equipo relativamente incompleto. Se suman los periodistas que se habían tomado licencia por el 25 de mayo, porque estaban celebrando la fiesta patria. Hoy los tenemos con nosotros, el señor Fernando Kuhn. Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, a toda la gente que nos está escuchando y al equipo hermoso con el que compartimos estos momentos del dial. Así es, del dial, del éter físico. Señor Cipolletti, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes Mario, buenas tardes Fernando. Acá estoy lamentando la defección de Ávila, sí. Para mí que es SIDA. Y no sé qué será, está indispuesto, no puede ni siquiera hablar. No tiene náuseas, así que podría ser que esté embarazado, otra de las alternativas. Así que bueno, vamos a asumir acá los roles. Como hacemos habitualmente, comentar los entrevistados que vamos a tener hoy. Va a ser el primero un amigo de mucho tiempo, hombre emblemático, el primer director del Centro de Rehabilitación de Punta de Rieles, Rolando Arbezún Rodríguez, a quien nos va a comentar un poco, pues está a punto de iniciar un curso en el campus virtual sobre las cuestiones penitenciarias, justamente de esto vamos a hablar, y luego nos comunicaremos con Fernando Díez, compañero, amigo de la Mesa Nacional, quien nos va a poner un poquito al tanto de algunas iniciativas de reforma de la ley procesal penal, a que no adivinan para qué quieren reformar la ley procesal penal en Neuquén, Cipolletti. ¿Para qué pueden querer cambiar la ley? Para que la prisión preventiva sea efectiva. Muy bien, acertó. No sé cómo tantas luces realmente ya efectivamente. Sí, bueno, era difícil la pregunta. Es difícil la pregunta, pero es parte de la cuestión. Les traía un temita para compartir con ustedes. Ha aparecido publicado esta semana el informe anual del Registro Único de Detenidos para la provincia de Buenos Aires. Material muy interesante realmente que produce la Procuración General de la Corte, no sé, ante la Corte. Con los datos estadísticos que, si a ustedes les parece, los vamos desgranando brevemente en las partes más interesantes. Más que interesante, Mario. Sí, y vamos haciendo algunos comentarios. El primer comentario absolutamente relevante que quiero traerles es la cantidad de personas privadas de la libertad que tenemos al 17 de diciembre de 2015, a fines del año pasado. Bien. Para fin del año pasado estamos ya en 39.927 personas, 40.000 personas. Leí lo que publicaste hoy, lamentando que no fuera un numerito redondo, más fácil 40, de recordar. 40.000, más fácil de recordar. Y hagamos el dato que para igual fecha de 2015 teníamos 35.979, 36.000. Es decir, durante un año en la provincia de Buenos Aires se incrementó en un 11% la cantidad de población reclusa privada de la libertad. Menos en la tierra de la libertad. Te hago una pregunta. Sí, dame un instante, quería agregar otro pequeño datito y ya arrancamos, Fernando, en el intercambio. El otro dato que también recordaba es el que hace pocos días dio la ministra de Seguridad de la Nación las estadísticas de delitos en la República Argentina, marcando que si bien de 2008 a 2015 se había experimentado un incremento del 10% en la tasa delictiva general, en 2015 había existido un descenso del 3% de la tasa delictiva. Lo cual, yo no tengo el desagregado de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, supongamos que responde esta variable, tendríamos, ¿no es cierto?, un descenso de la tasa delictiva del 3% y un incremento de la población reclusa del 11%. Fernando Kuhn. No, te decía, ¿cuál era la relación, Mario, entre personas que están privadas de su libertad con condena y prisiones preventivas? ¿Tenés esa relación? Lo tenemos. Los datos de las 39.927 personas, Los tenemos, ya te los estoy dando en brevísimos instantes. Mientras tanto, estamos, mientras vos buscás, sí, podemos seguir acotando que alguien puede concluir que hay una relación directa entre aumento de la prisionización y baja del delito. No, no creo que esté relacionado. Razonémoslo y entendamos que existe la posibilidad de hacer ese razonamiento y hay que debatirlo. Está bien. Sí. Existe la posibilidad que cualquiera de nosotros tres o alguien que aparte de nosotros diga, bueno, está claro que aumenta la población carcelaria y baja el delito. Sí, bueno, es una lectura, es la peor lectura desde la peor lectura, ¿no? Pero vos cuál, a ver, vos me hiciste una pregunta hoy difícil a mí de adivinar con respecto a para qué se reforma el código procesal. Ahora yo te pregunto, ¿qué opinás que va a concluir una buena parte de la dirigencia política? Sí, yo no sé, bueno, pero también, bueno, la otra, obviamente, la otra forma de mirar la cuestión es que si está disminuyendo la tasa delictiva, tenemos menos cantidad de delito, el primer razonamiento que a uno se le ocurre, ¿no es cierto?, es decir, bueno, tendría que haber menos cantidad de detenidos. Y hay un 8% de injusticia. Bueno, no sé. En el crecimiento. Bueno. Pero la otra conclusión no es descabellada dentro de la misma. Pero, sí, bueno, yo no la descarto, pero me parece que la más sencilla, ¿no es cierto?, de pensar es esta. Bueno, lo que pregunta Fernando, ahora al finales de 2015 tenemos de los 40.000 detenidos, tenemos el 43% bajo prisión preventiva, el 13% con sentencia condenatoria no firme, privado de la libertad, y el 43, casi el 44%, con sentencia condenatoria firme. Yo creo, bueno, los números, digamos, si los tomamos en comparación con la región, por supuesto, bueno, un 43% de gente, presuntos inocentes, privado de la libertad, no es poca cosa. Pero ha descendido. Visto, ¿no es cierto?, respecto de los números de la región, no está tan mal, ¿no es cierto? Esto hago mal en decirlo, pero Paraguay, ¿no es cierto?, tiene entre el 75 y el 80% de la población reclusa va, con prisión preventiva, ¿no es cierto? Así que, bueno, nuestros números, evidentemente. Sería bueno saber sobre la duración de las prisiones preventivas, porque puede darse el caso de Paraguay, lo desconozco, pero lo planteo. Sí, te lo puedo dar de la provincia de Buenos Aires. De la rotación de los prisionizados preventivamente. Entonces, no, las comparaciones con los prisionizados definitivos, con sentencia firme, por ahí no es un guante de una mano y un guante de la otra. Con una alta rotación de prisionizados preventivos, por lo que tendría gente que pasa por el sistema, pero que no en definitiva no está. Un día es muchísimo tiempo, sí. Pero comparémoslo con los años que suelen estar algunos prisionizados preventivamente hasta que sus sentencias queden firmes. Bueno, ese dato ahora ya te lo estoy dando. No, yo lo que quería decir que el elevado, evidente, es evidente, ¿no?, que el elevado cantidad de personas privadas de la libertad con sentencia firme se la debemos al juicio abreviado. Yo creo que esta es la conclusión notoria, ¿no es cierto? Los condenados sin juicio, diría Zaffaroni. Bueno, a los condenados sin juicio. Acá tenemos lo que vos preguntabas, José, el tiempo promedio transcurrido entre el comienzo de la privación de la libertad y el dictado de la sentencia condenatoria en primera instancia. Aproxima, sí. Bueno, o sea que eso es prisión preventiva pura, dura y firme. Para la sentencia condenatoria en juicio ordinario, juicio oral y público, en el procedimiento de flagrancia, 190 días, 6 meses, un poquitito más. Y para el procedimiento común, juicio oral y público, con todos los chiches, 383 días, un año. El doble. Es mucho. ¿Eh? Es mucho. Es mucho. Un año es y mucho. En un día es mucho, pero hablando el de la. Juicio abreviado, para el abreviado. El otro hablábamos del juicio ordinario común, para el abreviado, en la flagrancia 111 días, casi 4 meses aproximadamente, y no difiere demasiado para el juicio abreviado, cuando no es de flagrancia, cuando es un otro tipo de caso, que son 371 días, un año, ¿no es cierto?, también. Claro. Anda cerquita de los 9 meses de promedio entre todos los prisionizados preventivos. Sumando y dividiendo. Con prisión preventiva dura, digamos, ¿no es cierto? Sí. Donde no tiene, ya, bueno, yo no sé si hay grados, pues, pero bueno, ya con una sentencia condenatoria, digamos, ya le modifica la situación o no. ¿Qué otro dato tenemos interesante para compartir con ustedes? Ah, bueno, sí, otro dato, ¿no es cierto?, que me interesaba comentar. Bueno, ha habido solamente 2 departamentos judiciales que han disminuido la población penitenciaria. Todos los han aumentado, ¿no es cierto? Justamente, bueno, uno es Pergamino, que ha tenido realmente un fuerte descenso de la población penitenciaria, de las personas privadas de la libertad, y el otro continúa siendo Necochea. Yo no creo que estábamos 162 y estamos en 104. Ahora te sí, no, pero no, estábamos en el 2013 con unos 200 detenidos, pasamos a 2014 a 162 y hoy tenemos 104, a fin de 2015, 104 personas privadas de la libertad. Bueno, tengo una pregunta, reiterantes, sí. reincidentes. No tenemos ese dato. Ese dato no aparece reflejado en esta estadística. Ah, pero es un altísimo número. El incidente es un altísimo número. Y muy probablemente. Sí, además es la nota más clara de que el sistema no funciona, obviamente. Sí. Bueno, el otro dato a destacar, que los departamentos judiciales más encarceladores claramente son los del Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Donde, bueno, uno supone que habrá una conflictiva bastante más compleja que la del interior de la provincia. ¿Mar del Plata? Porque yo opino, así muy intuitivamente, que los grandes centros urbanos son los que pueden tener las tendencias a prisionizar. Sí, claramente. Mar del Plata, Bahía Blanca. Mar del Plata, te digo, al fin del 2015 tenía 1.582 privados de la libertad. Mientras que no varió demasiado, 1.493 en el 2014, 1.100, agregó 100 personas privadas de la libertad. O sea que más o menos ha mantenido sus números, ¿no es cierto? Sí, no, pero si te fijas es casi como un 7-8% de aumento. Sí, y está dentro del 10%. Sí, por eso, siguiendo la, más o menos siguiendo la tendencia. No, seguimos estando en punta en la tierra de la libertad, es Necochea. Sí, y no, y Pergamino. Pergamino no, sacado, no tiene continuidad, es el bueno, primer dato. Pasmódico. Nosotros, es pasmódico. Nosotros estamos. Gracias, claro, gracias a nosotros. Bueno, el otro dato interesante es el de personas detenidas con prisión o arresto domiciliario. Es un dato interesante. El porcentaje promedio para la provincia es del 5%, solamente sobre el total de los 40.000. Sobre el total, sí. Solamente el 5% gozan de alguna alternativa a la prisión rigurosa. Están en su casa con monitoreo, bajo responsabilidad de una tercera persona, con, bueno, lo que fuera. 5%. Hay nuevamente, es en el Gran Buenos Aires, donde están por debajo de esa tasa los departamentos más encarceladores, como es el caso de La Matanza, 2%, La Matanza, San Isidro y San Martín, son el 2%. Y los que tienen mayor cantidad de personas bajo regímenes morigerados, bueno, nos han quitado de la delantera, en Pergamino el 35% de las personas privadas de la libertad están con algún tipo de alternativa, y luego sigue Necochea con el 23% en esa situación. Bueno, en la próxima curva recuperamos la punta. Y vamos a tener que esforzarnos, ¿no? Después, bueno, esto se mantiene por el tipo de delitos por los cuales están privados de la libertad, el 52% por delitos contra la propiedad. Esto más o menos, los datos son constantes, ¿no es cierto? El 21% delitos contra las personas, homicidios, lesiones. Alto, ¿eh? 21%. Sí, 14% contra la seguridad pública. Atentado y resistencia. Tenencia y portación de armas. Y el... Tenencia y portación de armas se debe llevar la punta segurísimo, ¿eh? Sí. Y... Tenemos una resistencia. Atentados. Bueno, Necochea, hablemos cada 100.000 habitantes, Necochea tiene más o menos 100.000 habitantes en todo el departamento judicial. Atentado a la autoridad, no tenemos uno por año. Resistencias, más o menos aparecen algunas todos los meses, porque bueno, entre el ejercicio descomedido de la fuerza que por ahí ejerce en algún momento la policía y otro poco que los muchachitos tienen, la sangre atlántica es brava, tenemos más resistencia. Pero con lo que nosotros vamos en punta es con tenencia y portación de armas de fuego. Uh-huh. Perdóname, me decías, el primero está en las estadísticas. La propiedad, robos, robo. Básicamente robos, ¿no es cierto? Después, bueno, hay un número importante, y yo lo aprecio intuitivamente, ¿no? La integridad sexual, el 9% de los delitos, ¿no? ¿Y en Necochea? En Necochea, no sé si tenemos ese desagregado. Porque ¿no? acá las chicas no nos dan lugar. ¿Qué? No tengo ese desagregado por departamento judicial, pero de todos modos, ¿no es cierto? Te digo, acá en Necochea la mayoría de los juicios orales y públicos que se hacen son contra delitos contra la integridad sexual, ¿no es cierto? Sí. Bueno, me parece comentar que los delitos contra la integridad sexual no son menos graves que cualquier otro delito contra la integridad sexual, pero el 90 y pico, si no el 100% de los que tenemos, se dan dentro del seno familiar o del círculo de amistades propias y generalmente sin la violencia que uno se imagina que se ejerce en los delitos, habitualmente en los delitos contra la integridad sexual. Es decir, no son delitos callejeros. No tenemos, en Necochea al menos, el delito común de agresión a la sexualidad, tomar a una persona por la fuerza en la calle, golpearla, reducirla violentamente, sino que, por el contrario, tenemos los índices de delitos contra la integridad sexual en Necochea son generalmente por diferencias de edad, uh-huh. mayores y menores de edad. Uh-huh. ¿Así violencia vos? ¿Sí? Generalmente sí. En el seno familiar. Sí, son pero lo que yo digo es, puede ser en el seno familiar y aún con violencia. Y aún con violencia. Sí, bueno, es siempre una agresión física, sexual, hay un nivel de violencia, ¿no es cierto? Bueno, pero que no necesariamente lastimar a una persona. Exactamente, me sorprendió la discusión. No, por ahí capaz que José no se refirió, él se decía al delito callejero de agarrar a una mujer, llevarla a un baile, reducir su resistencia al golpe. No es eso lo que... Eso no significa que la otra violencia sea más disculpable o más justificable. No, aclaré al principio, claro. pero también es bueno que en muchos de los casos ni siquiera esa violencia hay, que simplemente son las diferencias de edades que hacen que la ley reprime formalmente la diferencia de edad. Un hombre de 35 años, una menor de 13 años, con el consentimiento inválido de la menor, tenés una agresión a la integridad sexual. Sí. Así y eso en Necochea decís vos que es mayoría en la estadística. En las estadísticas son la mayoría. Mira. Sí, seguramente. Bueno, lamentablemente no lo tenemos acá el señor Ávila, que está, pero una de las provincias, sí, de las provincias realmente con el índice más elevado de delitos contra la integridad sexual es Catamarca. Catamarca, te digo, estaba creo por arriba del 30% sobre. Sí, casi el 50%. Sí, sí, una gran cantidad de delitos que, bueno, tratábamos de buscarle alguna explicación y creo que Fano habría escrito algo al respecto, pero bueno. Che, antes de ir a la pausa, un pequeño comentario a ver los políticos. Se ha producido un recambio en el gabinete bonaerense. Del Ministerio de Justicia, precisamente Carlos Maíquez ha presentado su renuncia con el alegado motivo de que retomaba funciones en la Cámara Federal de Casación Penal, pero bueno, estas son las cosas que se invocan. Y en su reemplazo asume Gustavo Ferrari. Vos, Fernando, tenías conocimiento de Ferrari, ¿qué impresión te causa esto? Es un hombre de gobierno, ya viene del gobierno anterior. A mí lo que me ocupa en este tema, o debiera ocuparnos, es tratar de entender cuál es la lógica por la cual un funcionario, a pocos meses de empezar con sus funciones, se aparta del gobierno. Es decir, si alguna de las políticas que él pretendía implementar no lo ha podido hacer. Si por el contrario, en temas tan sensibles que él manejaba, como era el sistema penitenciario, ha tenido alguna desaveniencia con los poderes consolidados e enquistados dentro de la misma estructura de poder del sistema penitenciario, de lo contrario sería preocupante. En cuanto al reemplazo, la verdad es que suena un poco raro, ¿no? Que una gobernadora de un frente Cambiemos ponga como responsable de un ministerio tan sensible como este a un funcionario que había venido de la gestión de Scioli. Digo esto porque ella lo denunció como una de las peores gestiones de la provincia de Buenos Aires en la situación y en el estado. ¿Scioli en qué funciones cubrió? ¿Que fue diputado, legislador? No, tuvo funciones de gobierno, no fue funcionario de gobierno. De hecho, lo dejaron también porque él no viene de la calle, él es asesor general de gobierno. Sí, sí, claro. Él estaba en esas funciones. Un hombre que tuvo un paso por el de Narvaísmo, luego cuando de Narváez empieza a tener una relación con Scioli a través de su hermano, de Pepe Scioli, empiezan a incorporar funcionarios al gobierno y este es uno de los primeros funcionarios. Así que bueno, obviamente en este entendimiento me parece que lo que sería para ver y ocuparse es los motivos ciertos por el cual habría de dejar el cargo. Como insisto, a todos los funcionarios de gobierno siempre hay que desearle lo mejor, porque en la mejoría de las funciones públicas va la mejoría de la ciudad. Y claro, Chico, algo que... No, estaba pensando que en la Nación también se quedó el ministro de Ciencia y Tecnología de la administración anterior, y el presidente no se cansa de hablar de la pesada herencia y sin embargo se quedó un ministro, que esto no sería algo determinante que hubiera sido funcionario de Scioli, a pesar de lo que dice la gobernadora de la anterior administración, de que no fue una administración sensata la que la precedió. No lo veo como algo determinante. Lo que sí, hace rato que vengo escuchando de amigos que están trabajando en el gobierno de la provincia, que apuntan a que la gobernadora ha hecho ocupar ciertos lugares de importancia por gente del PJ, uh-huh, ¿no? Que se ha apoyado mucho en el Partido Justicialista. Y bueno, y este es un caso. Y hoy temprano lo hablábamos con Fernando, y más allá del motivo final que haya hecho hacer eclosión y que haya hecho partir a Maíquez, supongo que también debe haber una cuestión de afinidad ideológica con el núcleo del gobierno central de la provincia de Buenos Aires con respecto al núcleo del PJ bonaerense. Sí, simplemente para cerrar, muy cortito, tenía francamente fundadas expectativas en Maíquez, sin incurrir en la ingenuidad, ¿no es cierto? Es un hombre que venía de la ortodoxia judicial, ¿no es cierto? No es de las huestes abolicionistas, ni mucho menos, con algún antecedente que fue muy cuestionado, ¿no es cierto? Con la negativa, creo, a un aborto de una niña que había sido víctima, ¿no es cierto?, de un abuso. Bueno, esto le trajo, me parece, también tildado como un hombre, bueno, ultracatólico, lo cual no sería nada, pero bueno, como consecuencia de eso, muy tradicionalista y muy conservador, aparentemente. Sin embargo, bueno, los que estamos siguiendo de cerca todo el proceso tuvimos muchas expectativas cuando hace poco tiempo, lo comentamos acá en el programa, tuvo las declaraciones para el diario La Nación, muy fuertes respecto del sistema penitenciario, calificándolo como criminógeno, como fracasado, como agotado absolutamente, cuestionando a los jueces que precisamente no dieran más alternativas a la prisión, que no aplicaran más las pulseras. Y un dato anecdótico, la semana pasada, justamente estuvo la ministra de Justicia y Paz de Costa Rica en Argentina, de la cual el Pensamiento Penal APP fue la anfitriona, nosotros la recibimos, y entre otras cosas, los compañeros en Buenos Aires la llevaron a una reunión informal con Carlos Maíquez, que en ese momento estaba en funciones. Bueno, estuvieron ahí en unas charlas, mucho, un rato importante estuvieron hablando, y los compañeros nuestros de APP que acompañaban a la ministra quedaron absolutamente impresionados y gratamente impresionados con el discurso de Maíquez respecto a la, al tema penitenciario. Para decirlo rápido y vulgarmente, los corrió por izquierda, al menos bueno, en un discurso. Así que bueno, teníamos realmente muchas expectativas que bueno, ojalá que las podamos continuar con el nuevo ministro, veremos cómo arranca. Bueno, vamos al primer corte de este programa, Mario. Un corte y una quebrada. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Segundo bloque del programa, tal cual lo anunciado, y para reafirmar la condición internacionalista de este programa radial, nos vamos ahora para la vecina orilla, para el Uruguay, y en una entrevista doblemente internacional, porque, bueno, con un uruguayo cubano, querido amigo Rolando Arbezún. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Gracias por la llamada que están haciendo. Bueno, un gusto para nosotros.

Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, como habíamos anunciado al comienzo del programa, ahora es el momento de comunicarnos con un querido amigo, compañero, integrante de la Mesa Nacional de APP, defensor público en Neuquén y además también, bueno, flamante papá de Mía, una hermosa niña. Nos estamos refiriendo al querido Fernando Díez. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Mario, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar en contacto contigo para charlar un ratito bueno, acerca de cómo están las cosas por Neuquén, qué es lo que está ocurriendo. Tenemos noticias. El primer dato para ponernos en situación: están con un nuevo código procesal penal de carácter acusatorio puesto en vigencia, ¿cuándo? El 14 de enero del 2014, es decir, se cumplieron apenas 2 años de este nuevo código, y bueno, se está generando una cierta experiencia sobre el mismo, bueno, con varias cosas positivas, claro. Algunas cosas de jurisprudencia que bueno, uno puede cuestionar, pero digamos, más que la jurisprudencia, el código, digamos, tiene bastantes elementos positivos, muy positivos, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de un sistema mixto, ¿no es cierto? Claro. Sí, seguramente según donde uno se coloque y se posicione, como en todos los procesos, va a haber cosas que nos van a gustar, otras que no. Pero bueno, digamos, en el balance, yo a la distancia, ¿no?, coincido con vos de que uno lo aprecia con cosas muy interesantes, todos los mecanismos de oralidad, ¿no es cierto? El tema, bueno, que no es exclusivo de Neuquén, pero que es muy importante la cuestión del plazo fijo para la prisión. El plazo fatal, sí, eso es muy importante. Plazo fatal en varias cosas. No solamente en todo el proceso, sino plazos, por ejemplo, límites para la prisión preventiva, claro. Plazos para la investigación, digamos, es algo realmente importante en cuanto al cumplimiento de lo que es el plazo razonable, digamos, ¿no? Claro. Que uno haría suponer que, bueno, a grandes rasgos dentro en el contexto político de nuestro país, pero que, bueno, se tiende a una racionalización del proceso penal, si así lo pudiéramos entender. Siempre tenemos peros en nuestro país. Ahora nos llegan noticias de que existen iniciativas a que a tan solo 2 años de la puesta en funcionamiento de una ley troncal y tan importante como es un código procesal, lo quieren reformar. ¿Esto es así, Fernandito? Sí, es exactamente así. Después de un debate que tuvo bastante participación a lo largo de prácticamente 10 años, donde se fueron consensuando posiciones y fue dando origen a este nuevo código adversarial, en apenas 2 años y sin grandes explicaciones, por lo menos basadas en datos comprobables, ciertos, claro. Se pretende una reforma que todo hace ver que tiene más que ver con coyunturas o con urgencias de respuesta, sobre todo al discurso de seguridad, ¿no? Como una forma, como un sucedáneo de la seguridad, digamos, como si modificando el código procesal se obtuviera mayor seguridad. Esto me parece que, en definitiva, es un poco el mensaje de esta reforma, que viene de la mano del Tribunal Superior de Justicia por un lado, del Fiscal General por el otro y del Poder Ejecutivo Provincial por el otro. Claro. Gustavo Vitale no está, digamos, ¿no? No me hagas asustar, metido en la reforma. No. Bueno, nada, para nada. Fernando, bueno, y naturalmente acá cuando comenzábamos el programa bromeábamos, le decía a los compañeros acá, a que no saben qué es lo que quiere reformar, uno de los temas principales. Adivinaron, por supuesto. Ahora, por supuesto que adivinaron, claro. Sí. ¿Qué es lo la que prisión es? Preventiva, sí. La prisión preventiva. Es decir, en realidad la reforma del el Poder Ejecutivo se limita solo a la prisión preventiva, digamos. Ah. O sea, después de la reforma propiciada por el Tribunal Superior de Justicia y por el Fiscal General, tienen otras alternativas que bueno, en general ninguna son de mi agrado, claro. Pero, digamos, no por una cuestión de gusto, sino porque me parece que avasallan realmente principios constitucionales, principios convencionales, uh-huh. en cuanto a la prisión preventiva, y más o menos tiene la misma, el mismo sesgo, digamos, que las reformas que han ido sucediendo en distintos lugares del sí. país, que en realidad tratan de ser una especie de respuesta uh-huh. a falta de política criminal o a falta de políticas en general de las instituciones, sobre todo del Poder Ejecutivo, y entonces eso se reemplaza con, bueno, tengamos un modelo de prisión preventiva que nos permita encarcelar mucho más. Sí, señor. Y bueno, y todo y las experiencias nos van demostrando en las provincias donde han ido prosperando estas iniciativas, bueno, en definitiva un fracaso absoluto. La calidad de vida de la ciudadanía no mejora, no hay un mayor nivel de seguridad, ¿no es cierto? Y por el contrario, bueno, siempre desembocamos en la catástrofe humanitaria de las cárceles infames que tenemos, ¿no? Claro, es como una respuesta simbólica. Pero específicamente, por ejemplo, en esta reforma apunta, por ejemplo, a ya no es solamente el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, sino la posibilidad de que realice atentados contra la víctima o su familia, digamos. Uh-huh. Ya tiene un concepto ya prácticamente de medida de seguridad, digamos, la prisión preventiva y, por supuesto, de adelanto de pena de presuntos inocentes. Fernando, te pregunto, y esto me lo vas a responder simplemente intuitivamente, pero ¿hay muchos episodios en Neuquén, en la provincia, de imputados que van y agreden a sus presuntas víctimas? No son tantos. Lo que sí son muy, muy promocionados, digamos, ¿no? O sea, cuando hay alguno de esos... Hay algunas cosas que se toman especialmente, ¿no? Que está viendo mucho en Neuquén, que es hablar de bandas, ¿no? Entonces le ponen nombre a un grupo de un barrio y tienen un nombre, y en realidad lo que están haciendo es una gran estigmatización, uh-huh. pero inclusive, por ejemplo, los diarios hacen un mapa de las bandas, ¿no? Uh-huh. Pero no estamos hablando de bandas como de Gordo Valor o de Gordon, digamos. Estamos sí. hablando de chicos que por ahí cometen delitos sí. En bandas, pero de ese nivel, de ese tipo de cosas. Y a pesar de que está hecho el mapa, no se ve que haya ninguna política pública concreta respecto de esa situación. Claro. Entonces parece que la respuesta es decir, bueno, tienen un problema entre ellos, y bueno, entonces, como ya tenía un problema entre ellos, los vamos a meter preso para acallar las quejas o acallar la opinión de los diarios. Así es. Pero esto no solamente va por ese lado, que es uno de los lados, sino ya directamente como adelantamiento de pena, porque, por ejemplo, se considera un factor a tener en cuenta que haya una condena firme del Tribunal de Impugnación. Entonces, claro, con eso, claro, parece que es el fundamento suficiente para aplicar la prisión preventiva. Uh-huh. Sí, realmente. Y por otro lado, que tiene el código, uh-huh. que es el límite de prisión preventiva de un año, sí, que a partir de eso, de plazo fatal, no se puede dar otra medida nueva de más de un año, dice que no se toma en cuenta cuando ya hay una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad de un tribunal de impugnación, o sea, confirmada por un tribunal de impugnación. Claro, entonces ahí... Bueno. Con lo cual, en realidad, lo que están haciendo es extendiendo ese plazo de un año. Sí, señor. ¿No? Claro. Entonces, y adelantando, por supuesto, la aplicación de una pena, porque estas, si bien son medidas que uno podría interpretar que son juris tantum, en sí. los hechos, como es una pauta concreta, termina siendo iure de iure, o sea, sí. se va a aplicar en todos los casos. Esa es la tendencia, seguramente siempre a la expansión, muy claramente. Bueno, ojalá que los legisladores y la dirigencia reflexionen. Y bueno, y más que nada para que mire lo que ha pasado en otras provincias, creo que no hay motivos para pensar de que en Neuquén las cosas pudieran funcionar de un modo distinto. Fernandito, para hacer, bueno, buscarlo en un costado más optimista, creo que un tema que a vos te interesa, me parece que dentro de este paquete de reformas también hay alguna propuesta respecto del juicio por jurados y concretamente respecto de las mayorías necesarias para el veredicto condenatorio. ¿Estoy en lo cierto? Sí, estás en lo cierto. Hay una propuesta de, del fiscal general, claro que ampliando mucho la aplicación de juicio por jurado a muchos casos que yo no sé si, o sea, realmente me parece que había que hacer un estudio si realmente es posible eso, uh-huh, desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista del deseo, ¿no? Coincido. Pero sí con mayorías que son unanimidad, digamos. Claro. En Neuquén hay un gran problema para mí, sí, que creo yo inclusive que para mí es inconstitucional, uh-huh, que es que con una mayoría de 8 votos sobre 12 se puede condenar incluso a prisión perpetua. Claro, claro. Me parece una mayoría muy exigua, inclusive Harfuch cuando comenta la ley de la provincia de Buenos Aires dice que, uh-huh, 8 es duda, claro, ¿no? Total. Lo dice expresamente, 8 es duda, mucho más para una condena que es una condena, la máxima condena que prevé nuestro ordenamiento, uh-huh, ni siquiera, digamos, en Estados Unidos hay, para el semejante tipo de penas, no deja de haber unanimidad, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí, prácticamente todos los estados tienen este estándar. Me parece que mezclar los 2/3 de lo que puede ser un jueces técnicos con lo que es un juicio por jurado es desnaturalizar la institución del juicio por jurado. Así es. Bueno, ojalá que en esta parte, en este tramo, sí prospere la reforma, claro, en el tema de las mayorías. Querido, bueno, para ir concluyendo, bueno, pasanos algunas noticias. Sabemos, naturalmente, por supuesto, que están trabajando en la conformación del APP Comahue, reuniendo a Neuquén, Río Negro, situaciones y problemáticas bastante en común. ¿Cómo va avanzando este proceso, Fernando? Mira, muy bien, en realidad ya hay un grupo interesante de gente que está participando, desde jueces de acá en Neuquén, defensores, abogados particulares, que son gente realmente muy interesante. Tenemos, por ejemplo, la doctora Florencia Martini, que es jueza del Tribunal de Impugnación, sí, sí, claro, la doctora Carolina González, que ha tenido fallos muy interesantes acá, exacto, en Neuquén, sí, el doctor Emanuel Roa Moreno, que ha sido uno de los defensores de la causa de Rael Muñanco, donde, sí, se ha hecho el primer juicio por jurado, sí, con composición de mapuches, exacto, bueno, el doctor Nicolás García, que es un miembro, sí, connotado de la Mesa Nacional, y bueno, y hay más personas, sería bueno, Delgado, que es defensora, gente muy valiosa realmente, bueno, que se está juntando, que nos estamos juntando, uh-huh, y empezando a hablar de las problemáticas de la zona. Qué bueno, ojalá que realmente se consolide el grupo, ¿no es cierto?, para aportar a ese importante lugar de nuestro país. Bueno, Fernando, querido, te agradecemos entonces la nota, un beso grande para Mía, que no sé por ahí la tendrás, y un abrazo para vos. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande para todos ustedes. Bueno, hasta luego, adiós. Hemos estado entonces en contacto con Fernando Díez, miembro de la Mesa Nacional de APP, defensor público de Neuquén. Y la pausa. Es tarde y enciendo uno más. Me doy vuelta y ya te vas. Lejos para conseguir esta inmensa. molesta sin razón. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy, el programa 61. Bueno, creo que ha habido un poquito de todo. Y en la preproducción charlábamos, intercambiábamos algunos puntos de vista. Bueno, respecto de la última nota con Fernando Díez, que relata una historia reiterada y repetida. Mendoza, en el Chaco, Buenos Aires, en todas partes. Esta idea, ¿no es cierto?, permanentemente de la clase dirigente, de nuestros políticos, nuestros representantes, que ante, bueno, situaciones conflictivas, a lo primero que apelan es a la reforma de la ley, que es un recurso barato y económico. Sin embargo, Fernando plantea un gambito a este tema, ¿no es cierto?, acerca de, bueno, la responsabilidad de aquellos que estamos, de, no sé, desde la academia, desde la actividad militante, por decirlo de algún modo, de plantearle algunas otras variantes al poder político. ¿Cómo es el tema, Fernando? Bueno, Mario, la verdad es que luego de un tiempo de estar conversando por estos temas, veo que es como el perro que se quiere morder la cola. Hay temas que son recurrentes, temáticas, no problemáticas, que son recurrentes. Hay una sociedad que pide, a donde puede, a donde visualiza que hay alguien que le pueda dar respuesta, que se haga algo con el tema de seguridad. E inmediatamente la respuesta de los mismos ciudadanos, pero con roles de responsabilidad, tienden a dar este tipo de respuesta, que es meter a mayor cantidad de gente prisionizada, como le dice mi amigo Cipolletti, o lisa y llanamente en la cárcel. Yo digo, si siempre nos vamos a manejar en estos parámetros, es como que vamos a cansarnos nosotros mismos. No salimos siempre de la discusión. Siempre. Entonces, yo te lo planteábamos, Mario, y lo he planteado en esta mesa. Me parece que hay que ser astutos con el tema de las respuestas, y que en todos lados debiera de existir alternativas que darle a quienes tienen esos roles de responsabilidad. Porque yo digo, no es que son los políticos los que siempre recurren a las mismas respuestas. Son los representantes del pueblo quienes no tienen otras maneras que no ya las conocidas. Y estoy convencido, y lo digo, lo he dicho en infinidad de oportunidades, que vamos y estamos asistiendo a un cambio de época. Ya las respuestas que se daban con el tema de la seguridad y de la inseguridad no están satisfaciendo ni a los propios ni a los contrarios. Entonces es el momento de procurar dar nuevas respuestas. Y en eso las tenemos que construir, pero con cosas concretas. Entonces quienes están en la academia, quienes son los entendidos, quienes están en el ejercicio de las funciones o de los roles de autoridades dentro del sistema penitenciario, judicial, ministerial, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, dentro de los poderes legislativos y los poderes ejecutivos, deben todos juntos obtener respuestas. Y no la van a tener hasta que la academia, que es el lugar donde naturalmente se estudia esto, las universidades, los claustros, los institutos que están hechos para pensar esta problemática, no acerquen cosas concretas para que se puedan poner en la práctica y dar otro tipo de respuestas. Yo sí, me parece, coincido mucho con el tema. Hablábamos a la mañana con los amigos de Neuquén, con otro de los compañeros, y le estaba planteando y comentando en la misma dirección. Me parece que tenemos que ver de qué modo podemos traducir el conocimiento teórico en cuestiones prácticas. Es decir, no podemos continuar teorizando frente al poder político. Al poder político tenemos que llevarle medidas concretas, ¿no es cierto?, a ver cómo traducimos todo esto que nosotros, cómo traducimos el artículo 18 de la Constitución, por decirlo, en una propuesta concreta, en propuestas viables, en propuestas que sean factibles, económicas, que no impliquen un montaje que sea inviable para los dineros públicos. Y bueno, y esto me parece que es un poco parte de la responsabilidad de la academia y fundamentalmente de la academia crítica. A mí me duele ver a funcionarios del Ministerio Público, de la Justicia y también funcionarios de los poderes del Estado Provincial en el Departamento Ejecutivo que están cansados, que es como un minué. Ya cada uno sabe qué tiene que hacer. Claro. Y esto se reduce no a una persona ni a un hecho en concreto, a un expediente administrativo que cada uno lo va a llevar según su mejor saber y entender. Pero vos hablás fuera de micrófono, como amigos, como buenos conocidos, con muchos de los funcionarios, y no encuentran, y están cansados. Y vos te das cuenta que se los comió el sistema. Sí. Y eso es lo peor que te puede pasar como a las instituciones, tener funcionarios, insisto, de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que están cansados. Pero ¿sabes qué pasa? Nadie se puede quedar sin decir algo. Y esto no podemos pedirle a un político, a un concejal o a un diputado que no diga nada. Lo estamos obligando a suicidarse y no lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que dotarlo de contenido, digo nosotros. Los que lo tengan tienen que dotarlos de contenido para que también pueda decir y evaluar otras cosas y otras alternativas. Esto me parece que es una obligación de todos. Y que excede el cargo